A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del guitarrista argentino Julián Hermida y su quinteto, seguidos de una línea vanguardista heredada de Astor Piazzolla, pero dentro de sus propias búsquedas. Primeramente, un tema de la creación de Aníbal Troilo, A la Guardia Nueva. Hermida nació en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, un día 19 de noviembre de 1979. De muy joven, trabajó con su padre, que también era músico, y se fue haciendo guitarrista de verdad, convirtiéndose, además, en compositor y arreglador. El siguiente es un tango del bandoneonista Armando Pontier, A los Amigos. Thank you.

En el final presentamos a los integrantes de este quinteto: Julián Hermida, guitarra, dirección y arreglos; Juan Pablo Gallardo en el piano; Miriam Gandarilla, violín; Nicolás Enrich en el bandoneón; y Hernán Paglia en el contrabajo. Y en el final, esta milonga que nació como tango y Juan D'Arienzo la transformó en milonga, y su autor, el uruguayo Pintín Castellano, aceptó el cambio. Escuchemos con Hermida Quinteto La Puñalada. La invitación es para el próximo domingo venidero, si Dios quiere, a reunirnos en otro neotango, conociendo toda la actualidad del tango del siglo XXI. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos: Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.